que es, me gustás, la verdad que vos también me gustás, y bueno, ¿qué te hacemos? Secuestro. Te rapto. Entonces, así sería la onda. Y ese es el contexto de este siglo, de este Barracas, donde podemos conectar a los Díaz Vélez. Uno de los, debe ser el único palacio que existe en la zona de Barracas que hicieron los Díaz Vélez, que es el donde hoy está la Casa Cuna, donde está el Elizalde, uh-huh. Que del otro lado está el Hospital de Enfermedades Respiratorias de la Fundación Ferrer. Bueno, eso está tapado porque hoy está tapado por la Fundación Vitra, que es donde está el único colegio a nivel país para chicos con problemas motrices. Esa es la casa de la familia Díaz Vélez. Los Díaz Vélez eran también una de las familias más ricas de Buenos Aires. Es conocida también vulgarmente como la Casa de los Leones, porque si vos ves en la fachada y mismo si entras a ver, vas a ver estatuas de leones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Eustaquio Díaz Vélez, hijo, el hijo del héroe de las guerras de independencia, el hombre que le sostuvo la bandera a Belgrano para que Belgrano le jurara lealtad a la bandera, o sea, es el hijo de ese Díaz Vélez, Eustaquio Díaz Vélez era un tipo de muchas extravagancias. Dentro de sus extravagancias cuentan que él le gustaba mucho los leones. Y como el barrio se le había puesto denso después de la década de 1880, 1890, y muchos tenían perro, él decidió traerse dos leones. Entonces, ajá, por bien. Las noches, el tipo hacía, dejaba libres a los leones ahí en el patio del jardín de la casa, y a la del día los cuidadores metían a los leones adentro. Entonces, por seguridad, ¿viste? Como si vos tuvieras, no sé, un león también en tu departamento, por seguridad. Bueno, en ese caso pasaba esto con el señor Díaz Vélez, hasta que su hija mayor, se va a casar con otra de las familias importantes de la zona y hace una gran fiesta y demás. Resulta que uno de los leones se escapó con tanta mala suerte que el león se come al novio. ¡No! Él mata al león, él logra matar al león, pero ya el león había matado al novio en plena fiesta de compromiso, fue todo esto. Es todo muy, muy novela colombiana lo que estás contando. Y bueno, de algo Migré, nuestro querido Migré, que hizo sus grandes novelas en la década del 70 y los 80, toma estas ideas. Y después claro. La toman los colombianos, los mexicanos, todo esto, pero esto es bien nacional, esto es bien propio. Entonces, ahí es donde, bueno, pero eso no es nada. La chica queda mal, porque obviamente se lo comió un león su novio enfrente de ella. Aparte, nadie sabía qué carajo hacía ese león ahí. Bueno, ahí fue lo que terminó ocurriendo, que ella va un día a misa a la iglesia de Santa Felicitas, y después de ir a misa a esa iglesia, la iglesia dedicada a una mujer que fue asesinada por un novio que no aceptó que eligiera a otro y no le eligiera a él, se toma una pastilla de cianuro. Ajá. Y ahí de cianuro con anís, porque era una forma de darle un sabor al cianuro. Claro, si te vas a morir, por lo menos. Claro, que sea con gusto. Con gusto. Bueno, y ahí es donde ella palma, dicen que Díaz Vélez queda muy mal, y que bueno, que después termina matando a los leones, porque no, al fin y al cabo le quedaba un león más y lo termina matando. Ajá. Sigue haciendo estatuas, mantuvo estatuas de leones, perturbado por lo que había pasado. Es más, si vos ves, una de las estatuas que está adentro es la de un león matando a una persona. Se dicen que la hizo en honor a esa situación que había pasado. Ajá. Y bueno, y ahí es donde está esta casona ahí antigua de otra de las familias importantes que vivió en algún momento en Barracas. Este Barracas tan peculiar que tiene las casas inglesas del lado de la estación Buenos Aires, el barrio inglés, otro barrio obrero del lado de la calle Australia. Digo, Barracas es un cúmulo de historias, que se entrecruza lo político, la riqueza, el amor no correspondido, las historias extremadamente trágicas, uh-huh. De feminicidios y de muertes trágicas, de historias de pueblo, de barrio, a solamente minutos del centro de Buenos Aires de aquella época, y que bueno, y que son parte de nuestro cotidiano hoy en día, y que en el trajín cotidiano de lo que hoy es Buenos Aires, de lo que hoy es el AMBA, con pandemia o sin pandemia, o con fase 1 o sin fase 1, transitamos y sin darnos cuenta estamos transitando por un barrio lleno de miles, de mil y un historias. Excelente. Perfecto, Fer. Y tenemos música para ilustrar a Barracas. Tenemos música, vamos a escuchar al querido y gran Hugo del Carril para escuchar otra versión de este tango tan bello que hicieran, que hiciera D'Agostino en honor al barrio, que se llama Tres Esquinas. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas del altar, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el balbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chetas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas con padre de mozo tire la naga por un loco amor, queme los ojos de una malema la ardiente ceba de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi soborio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que fue estandarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de Leoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, queme los ojos de una madera la ardiente ceba de mi pasión. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. Aerolíneas Argentinas pagará en cuotas el sueldo de junio ante el impacto de la pandemia. La aerolínea de bandera lo informó a sus empleados mediante una comunicación interna. De tal manera, el día 6 de julio se abonará el 50% de los haberes correspondientes a junio de 2020 con un piso de 35 mil pesos de bolsillo. En el texto, Aerolíneas recalca que la empresa está manteniendo conversaciones con el gobierno nacional a fin de poder completar el pago de los haberes lo antes posible. Chubut. El Parque Nacional Los Alerces abrió sus puertas. El intendente Ariel Rodríguez confirmó que fue habilitado el ingreso y recorridas por la Reserva Natural con protocolos de bioseguridad. El parque ubicado en el departamento Futaleufú es una gran área protegida y patrimonio mundial de la UNESCO. Primero que la medida fue bien recibida por todos, que era lo que buscábamos, que la gente local pudiera tener la alternativa de estar en contacto de vuelta con la naturaleza, hacer actividades recreativas y ya en la zona donde somos parte, ¿no?, de este COEM y de los ejidos municipales de Esqueli, Trevelin y Cholila, el hecho de que ya la gente estuviera haciendo actividades al aire libre, lo único que faltaba era habilitar el parque. Y la verdad que la medida no solamente fue buen recibida, sino que también la actitud de la gente es positiva. También se tuvo noción de la pérdida de algunas cuestiones, ¿no?, con el hecho de tener que estar todos encerrados. Uno toma dimensión de lo que tiene alrededor y una de las cosas ha sido poner en valor el Parque Nacional y el valor que tiene de conservar y poder disfrutar. La gente está disfrutándolo realmente.